Nosotros no queremos que en Venezuela haya golpe de Estado, nosotros no queremos que en Venezuela haya estallido social, nosotros queremos una solución dentro de la Constitución y sabemos que el revocatorio, el tiempo ya se cumplió, me refiero a partir del 10 de enero, el revocatorio se puede hacer este año, hay el tiempo para hacerlo, el reglamento así lo permite. El que no quiere revocatorio, el que no quiere ningún tipo de consulta, el que le tiene terror a una consulta electoral, es el propio Maduro, porque pasa media hora explicando para después de decir que no tenía el reglamento, para después una persona que no le tiene temor a consultar al pueblo, cuando le preguntan sobre el revocatorio, dice, sí, cómo no, yo me someto a un proceso revocatorio. Si ellos hubiesen, en un momento dado, ellos estaban planteando hacer un revocatorio, el PSU, en Miranda, a mí me preguntó un periodista si yo estaba dispuesto a someterme a un revocatorio, le dije, por supuesto que sí, es que yo estoy aquí, es por el mandato que me ha dado el pueblo, y me voy de aquí en el día que el pueblo así lo decida.